5 años tenía la niña y la suerte la abandonó. Pues a pesar de ser tan chiquilla, el viento no corría a su favor. Era calva la pobrecita y de dientes solo tenía un par. Sus orejas eran muy grandes y en la nariz tenía un gran lunar. La pobrecita no tenía amigos, solo un perro y de rabia murió. Tenía tan mala suerte la niña que una tarde de un columpio se cayó. Pero cuéntanos, ¿cómo es que pasó? ¿Cómo es que la niña del columpio cayó? ¿Dónde se pegó? ¿Qué le sucedió? No quiero pensar que un malvado la empujó. Fíjense que no, nadie la empujó. Esa pobre niña sola se cayó. Fue algo muy normal, tenía que pasar. No tenía brazos, no se podía sujetar. Pero eso no es todo, se volvió a caer. Más en esta vez, se le ha roto un pie. Se descalabró y mucho lloró. Pobrecita niña, qué grande dolor. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo pudo ser? ¿Qué dura es la vida? ¿Qué mundo tan cruel? Anda, cuéntanos, ¿cómo es que pasó? ¿Cómo es que la niña otra vez se cayó? Pues ahora sí, un hombre infeliz, alguien muy malvado, la volvió a subir. La niña cayó y mucho lloró, pero nadie, nadie la consoló. A la pobre niña le habría gustado en ese momento abrazar a su mamá, mas no fue posible por obvias razones y ese grande anhelo no se concedió. Son obvias razones, pues no tenía brazos, no sería posible abrazar a su mamá. No, mis compañeros, no ese es el motivo, pues la pobre niña no tenía mamá.